Buenas tardes, pues ya en este momento, después de hacer una revisión de la discusión que se tuvo en las mesas y los acuerdos que se proponían, y también considerando el objetivo de esta reunión, los acuerdos son estos. El acuerdo general, diseñar e implementar un proceso de abogacía en promoción de la salud materna y neonatal dirigido a los equipos de trabajo de las y los candidatos presidenciales para la continuidad y fortalecimiento, en general. Y por mesa, en cuanto a regulación, impulsar con la Secretaría de Salud Federal e instancias correspondientes las acciones pertinentes para la inclusión de la figura de partería profesional y sus espacios de trabajo en la Ley General de Salud y reglamentos correspondientes. En cuanto a formación de recursos humanos, coadyuvar en el impulso de la formación de recursos humanos en partería profesional con base en el marco de los derechos humanos, inclusión social, perspectiva de género y respeto cultural. El segundo acuerdo es difundir los requerimientos de esta mesa, difundir los requerimientos para la apertura de escuelas, programas y planes de estudio para la formación de recursos humanos en partería profesional. Difundir la existencia de la figura de maestra honoraria de las parteras tradicionales para su participación en los programas y planes de estudio para la formación de recursos humanos en partería profesional. Y el último de esta mesa, coadyuvar en el proceso de reconocimiento de la partería profesional para egresadas de otros países. En cuanto a financiamiento, el primer acuerdo fue ampliación de recursos por el ramo 12 Salud, que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva asigna al PAE de Salud Materna y Perinatal a los estados en 2018. Es primer convenio de modificatorio a FASPE para la contratación equitativa con LEOS, con EEP y partera técnica profesionales, contratación equitativa en cuanto a estas tres profesionales de la salud. Dos, transparencia y publicación de la plataforma CIA-FASPE de la PAE de la salud materna y perinatal del primer semestre de 2018. Alineación de indicadores y presupuesto en la FASPE 2018. El cuarto es vigilancia y control del gasto de la federación hacia las entidades federativas durante el ejercicio 2018. Y el quinto, promover la planeación y programación presupuestal en partería con la participación de las entidades federativas y la sociedad civil. En cuanto a la mesa de calidad, la última mesa que se revisó fue difundir las evidencias disponibles que promueven a la partería como un medio para mejorar la calidad de la atención obstétrica. El segundo, sostener los programas y líneas de acción comunitarios de acompañamiento a las mujeres embarazadas hasta el término de esta administración federal y crear las condiciones para su continuidad. Y por último, fomentar la vinculación y cooperación de parteras tradicionales y profesionales. Estos acuerdos se van a enviar a las instancias correspondientes para su firma y después poder hacerlo llegar a los quienes integramos el comité. David. Gracias. Sí, muchas gracias, Sara. La propuesta de firma de estos acuerdos es, si les parece bien, que todas las organizaciones que estuvimos presentes pudiéramos enviar el logo institucional para poder incluirlo, digamos, en el margen, en el cuerpo de estos acuerdos y poder enviárselos de esta manera a las instancias correspondientes, que básicamente serían Centro Nacional de Equidad de Género, Dirección General de Calidad Educación y en Salud, COFEPRIS y las organizaciones de las Naciones Unidas que estuvieron presentes en la reunión, que fue UNFPA, UNICEF y, bueno, OPC no pudo estar. Entonces, y nosotros podemos ya enviarlas con logo para que ellos puedan firmar o no y ver quiénes firman, pero que de cualquier manera es un acuerdo que surgió de estos dos días de trabajo arduos y que no podrían, no podemos esperar menos que pues, la firma de la parte también gubernamental. ¿Les parece bien esa idea? ¿Sí? En el caso de los estados, podrían ustedes consultarle también a sus estados y podrían enviar también el logo de las propias secretarías para la inclusión por la participación de ustedes en este evento. Oaxaca, Guerrero, Morelos y Veracruz. ¿Les parece? ¿Sí? Bien, pues, ¿hay algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna participación? Estamos prácticamente cerrando el evento. ¿Sí? ¿Cuántos días tenemos para enviar el logo? Pues miren, si lo hacemos en menos de 3 días, mejor. O sea, para que la próxima semana, ya que está caliente el proceso, lo podamos tener. El Centro Nacional me pidió que pudiéramos enviar acuerdos incluso hoy mismo para poder revisarlos y ver en qué pueden, si no les ocasiona problema, poderlos firmar. No, la idea es son acuerdos mínimos y no pretendemos tampoco reducir ninguno de esos acuerdos. Podríamos ampliarlos, pero no reducirlos. Sí, claro. Y se les va a enviar a sus correos de todas y todos los acuerdos como cuando ya estén elaborados, sí. Que solo una pregunta, se vio muy rápido, no recuerdo si mencionen prácticas basadas en la violencia. Sí. Sí, en calidad se mandó. Sí, difundir evidencias. Lo que pasa es que en realidad la Dirección General de Calidad tiene un proceso de difusión de guías de práctica clínica y de implantación. Y el reto de la implantación de medicina basada en evidencia no es un asunto, digamos, no puede ser tampoco un acuerdo tan factible porque hay retos a nivel mundial para lograr eso. No hay ningún país que tenga 100% de guías de práctica clínica implementadas. Pero probablemente está comprendido, lo veíamos en la mesa, en la difusión de evidencias. Sin los tomadores de decisiones, creo que es algo muy, muy importante, porque si no termina siendo otra vez retórica. Y la parte también, ¿cómo y quién le va a dar seguimiento a cada uno de esos acuerdos? Sí, buena pregunta. Si recuerdan, en cada mesa fuimos haciendo énfasis en cuáles eran aquellas propuestas de las mismas mesas. El primer acuerdo de continuidad estaba sentada la doctora Nazaria y lo propuso UNFPA, la de continuidad y abogacía con los posibles gobiernos. En el asunto de la ampliación también del recurso estaba Nazaria cuando lo comentamos, la doctora Nazaria. El asunto del marco legal, COFEPRIS lo dijo abiertamente. COFEPRIS, que estuvo sentada aquí, dijo, tienen que modificar su marco desde la Ley General de Salud y Reglamento de Atención. Entonces, tratamos justo ahora de incorporar lo que aquí se dijo. De hecho, todo el evento fue videograbado. Todas pueden tener acceso al evento videograbado, incluso con traducción. Y va a estar disponible en la página del comité. Les vamos a mandar el link por vía correo, de tal manera que sí son acuerdos en los cuales estuvieron también tomadores de decisión. En la mesa de calidad estuvo personal de la Dirección General de Calidad, también. En las mesas de regulación estuvo personal estatal de la COFEPRIS. En varias mesas estuvieron personal también, funcionarios de varios estados. Entonces, sí hay tomadores de decisión en los acuerdos. Bien, ¿algún otro comentario? Por favor. Esta cuestión relacionada con la congruencia de la formación de los recursos humanos en salud y prácticamente en este punto que estamos viendo de la maternidad segura y bueno, de la partería podría ser de que es un profesional todavía en formación, pero me refiero a los otros profesionales que han estado formados con un modelo que cuando llegan a los servicios es incongruente, o sea, hay una incongruencia en la formación de los profesionales en salud y el servicio que prestan. A los servicios de salud, llámese cualquiera, le es imposible capacitar o esto de la capacitación continua, es imposible llegar a todos, es imposible capacitar desde el más alto nivel hasta el nivel operativo. Entonces, ¿cómo se podría entrar? O sea, yo aquí en la mesa que me tocó, que fue calidad de los servicios, no lo abordé por la dinámica que se siguió, pero a mí me parece muy importante que se pudiera incidir precisamente desde la formación de los médicos, de las enfermeras, en fin, del personal de salud, sobre todo esto que vimos en estos dos días de los criterios que existen en el modelo, ¿no? No sé, a mí me gustaría que se pusiera un punto allí. Nada más, gracias. Okay, gracias. Sí, miren, habría que señalar que mucho de la discusión de las mesas fue de acuerdos que se trabajaron en las mesas previas. De hecho, uno de los requisitos fue no incorporar más acuerdos que no se hayan trabajado en las mesas previas. Entonces, si no se trabajó en las mesas previas de calidad, de formación, era difícil incorporar nuevos acuerdos, porque íbamos a entrar en una dinámica también de pues no reconocer lo que se hizo en las mesas con todas y todos. ¿Dani? Sí. Sí, yo creo que hay un asunto que resolver en relación a los acuerdos, que es la temporalidad y a quién se le está presentando. En la mesa que yo estuve, sobra decir que la de financiamiento, estaba Pati Yescas de Quinal y ella planteó como dos momentos. El momento de ahora, que es para que lo firmen los funcionarios en funciones, y otro acuerdo que implicara como algún mecanismo para que esto quedara, ellos lo asumieran como que lo van a o poner en los equipos de transición o nosotros más ampliamente como comité, que eso fuera algo del comité que no dependiera de los funcionarios, ponerlo en o los equipos de transición o quien haya el equipo que de quien haya salido el esto, ¿no? Entonces, a lo mejor vale la pena como poner eso sobre la mesa, porque sí genera cierta tensión y mejor tener como claridad también cómo tú la estás viendo en ese sentido, porque finalmente tienes una enorme capacidad de interlocución con las autoridades y eres quien lidera el comité. Entonces, para poder como resolver a lo mejor ese punto, estaría bien ver qué hacemos con eso, ¿no? Okay, no sé si Patti quisiera como agregar algo que ella lo dijo más mejor. Gracias por tu resumen. No, yo creo que está muy claro. Es que me parece que tenemos tiempos políticos que no estamos aprovechando, ¿no? Entonces, también recuerdo que Daniela propuso que personas representantes del comité estuvieran en el seguimiento, en la entrega, en la rendición de cuentas, que había todavía oportunidad de tener alguna intervención mucho más política y de mayor visibilidad. La propuesta en concreto fue que sacáramos pues, con estos puntos una buena agenda y que incluso pudiéramos solicitar, y es un tema que no sé, es mi primera vez en esta reunión, siempre viene Lina, y no sé qué tanta apertura o qué tanta disposición han tenido para presentar en otros momentos las agendas a los candidatos o a las candidatas, ¿no? En este caso al nuevo gobierno. Yo creo que hay que visibilizarnos y también planteaba de que tenemos la oportunidad de ir planteándonos nuevas estrategias de incidencia, ¿no? En resumen. Sí. Gracias. Sí. Bueno, quisiera nada más comentar, el primer acuerdo fue justo ese. El primer acuerdo, si regresamos, por favor, hacia arriba. El primer acuerdo, la primera, dice diseñar e implementar un proceso de abogacía en promoción de la salud materna y neonatal dirigido a los equipos de trabajo de las y los candidatos presidenciales para la continuidad y fortalecimiento. Justo estos acuerdos son un instrumento a integrarse en esa difusión, en esa interlocución. Y sí, nos queda claro que tenemos un momento, una ventana de oportunidad para el diálogo con estos equipos. Entonces, creo que podemos intentar aprovechar la interlocución, como bien señalaba Dani y Patty. Y solo una precisión, realmente este es un trabajo de todas. Digamos, para hacer eso, la campaña de abogacía vamos a solicitarles a muchas de ustedes que se incorporen en este trabajo. No es un trabajo mío, no es un trabajo del comité exclusivamente. Por eso estamos firmando muchas, sus logos van a aparecer. El sistema de salud somos todos, todas, todos. Entonces necesitamos continuar en la comunicación. Posiblemente, por ejemplo, en INSAT, en la plataforma que tiene INSAT de comunidad de partería, podemos establecer algunos grupos de trabajo en base a estos acuerdos, por ejemplo. Eso podría ser algo interesante. Es decir, todavía nos falta el cómo vamos a implementar todos estos acuerdos. Sí. Pues estamos preocupadas y al menos mi preocupación es porque parecen ser muy concretos los acuerdos, muy pequeños, y uno entiende que así debe de ser. Y que cuando dice atención obstétrica de partería, pues ya está abriendo el campo para todas las prácticas que no se vieron aquí. Nada más vimos las prácticas basadas en evidencia de la atención del parto, y no es lo único que hace la partería. Entendemos pues que no se puede ver en dos días todas las demás situaciones, que planificación familiar, que educación para la salud, que atención en algunas, por ejemplo, de la hemorragia obstétrica, que existe hasta una norma, y cosas que incluso la doctora Herrera mencionó que ya estaban en la guía de práctica clínica y en X. Creo que tenemos, yo me quedo con la idea de que estos acuerdos van a ser para el personal que se encuentra ahorita y que va a preparar la entrega al nuevo gobierno. Ajá. Para que esto vaya dentro de lo que van a entregar, pero que una vez que el nuevo gobierno, léase presidente, asuma, no nos va a recibir ni el nivel de detalle es para el nivel de presidente. Tendremos que esperar a que nombren no nada más a las cabezas, sino al equipo. Y esto nos va a dar oportunidad de tener, por ejemplo, lo que está preparando el Fondo de Población de Naciones Unidas y algo para ir fortaleciendo y dando seguimiento a estos acuerdos. No sé si así está pensado. Sí, justamente. Yo solo quisiera agregar que el comité también, el comité somos todas y todos. De hecho, quienes estamos aquí, somos el Comité Promotor por una Maternidad Segura. Incluso el Centro Nacional de Equidad de Género, en fin, ¿no? Y que desde luego el seguimiento a estos acuerdos, pues toca de alguna manera al secretariado técnico y a su equipo más cercano, pero pues la abogacía y todo eso pues nos toca a cada quien en nuestros propios estados, en nuestras propias organizaciones. Yo nada más una... Sí. ¿Les parece si podemos tener a lo mejor dos más y ya cerramos? Sí, voy a ser como muy breve y va más en la línea de lo que Nayeli ya planteaba hace un rato de cómo se va a operacionalizar esto, ¿no? A mí se me hace que como lluvia de ideas, de acuerdos que se trabajaron en las mesas está bastante bien, pero digamos siendo estratégicos y pensando, yo veo ahí 20 puntos, ¿no? Entonces estratégicamente y pensando que estamos en un momento de transición y pues de todas estas cosas y que nos vayamos solo con un decálogo de cosas y de la carta a Santa Claus, a mí me parece un poco arriesgado en el sentido de decir si no llevamos como una ruta crítica de cómo vamos a operacionalizar esto, creo que se va a quedar ahí en los archivos, digamos, de todos y cada uno de los que estamos aquí. Por un lado, entonces... en ese sentido, digamos, mi propuesta va en el sentido de que salgamos con un acuerdo de cómo vamos a darle seguimiento y si ya se definieron, digamos, las mesas temáticas, no sé, plantear una reunión y que haya un coordinador por cada mesa y que convoque y de esos 4 o 5 puntos que se colocaron por agenda, que salgamos con uno, o sea, que seamos, digamos, en estos momentos estratégicos, o sea, que se discuta y sobre mesa de financiamiento, ¿cuál va a ser nuestra apuesta como comité? De la mesa de formación, ¿cuál va a ser nuestra apuesta? Porque si vamos con 10 puntos, la verdad, creo que es como muy poco viable, por decirlo de alguna forma. Entonces, más bien creo que sí tendríamos que salir con una ruta crítica en el sentido de cómo lo vamos a operacionalizar y que nos vayamos también con el trabajo de revisar lo que se colocó desde, digo, porque esto tampoco salió de la manga, ¿no? Es una discusión que se dio en las mesas y que desde luego que todos son puntos importantes, pero más bien, digamos, en este contexto en el que estamos de recorte, que es el último año, ¿cuáles de estas cosas que estamos colocando son las que están siendo o las que pueden ser más viables y sobre las que sí podamos incidir por lo menos en lo que va? Sí. Sí, bueno, Mati toca un buen punto. Uno, esta construcción de acuerdos fue de todas y todos, y el reto de ser estratégicos o el reto de ser más estratégicos es de todas y todos en las mesas, de ser más específicos. Entonces, efectivamente, es una observación para todas y todos. No las hicimos nosotros en el secretariado, somos todas y todos. Dos, la implementación, precisamente una ventana de oportunidad es este espacio que tiene INSAT de la comunidad de partería, que le vamos a proponer a INSAT formar efectivamente lo que dice Mati, grupos de trabajo que nos permitan implementar, priorizar la agenda, los acuerdos, cuál va primero, etcétera, por cada una de las mesas o de las dimensiones que trabajamos. Y entonces sí, pues ir aterrizando cada uno de ellos. Hay algunos que son muy específicos, hay algunos que son muy amplios, hay algunos que son solo como declaraciones, en fin. Y ese es un asunto ya de la implementación de los acuerdos, como bien señalas. ¿Quién más? Va. Sí. Pues yo nada más quisiera invitarles a todas que respiremos y que nos llenemos de esperanza, porque más que preocupación, nos debería de dar ánimo y esperanza todo este trabajo que llevamos haciendo desde ayer. Les prometo que todos los puntos, las mesas, los discutimos un montón, revisamos letra por letra, y pues los invitaríamos a que hagan lo mismo, que revisen otra vez. Y claro que se puede abrir el tema para corregirlos, para hacer lo que sea pertinente, pero hasta ahorita donde vamos, seguramente que vamos a estar muy orgullosos en un futuro de que fuimos parte de esta sexta reunión técnica y que logramos estos acuerdos. Así que, gracias. Bien, ¿les parece, Emma? Creo que te pedí la palabra. Bueno, así ya. Bueno, yo creo que una parte importante para hacer el seguimiento, recordemos, pues tenemos los comités estatales. Entonces, ahí están todos los secretariados técnicos de cada comité estatal y es parte pues también de los acuerdos para que podamos dar seguimiento y comprometernos a reforzar, a enriquecer y compensar entre todas las personas que estamos aquí participando, pues cómo podemos afinar y mejorar lo que hasta ahora hemos construido en conjunto. Sí. Pues bueno, también Graciela menciona algo interesante. Estos acuerdos los podemos utilizar cada quien como queramos. O sea, finalmente son acuerdos de todas y todos y los puede ser, es un instrumento, pues, ¿no? Es un instrumento. Entonces, yo me quedo también con las palabras de reforzar la esperanza, ¿no? Creo que tuvimos, bueno, a mí me quedé ayer ponchadísimo después de toda la sesión, pero al mismo tiempo muy con muchas esperanzas de que pudiéramos ir avanzando con algunos acuerdos muy precisos que me parecen que sí estuvieron aquí y que nos pueda dar orgullo a lo mejor en algún futuro o en este mismo año que fuimos sembrando un granito, ¿no? Me gustaría invitar a Elena que pasara conmigo aquí al frente y agradecer, bueno, públicamente la colaboración también de Elena, que nos apoyó en términos de presupuesto, de cooperación técnica y a nombre del comité. Queremos agradecer a la Alianza Listón Blanco por este acompañamiento y si quieres decirnos algunas palabras. Thank you very much to everybody. It's been amazing 2 days. Gracias a todas y a todos. Han sido 2 días maravillosos. I have to say the last comments, especially David's comments about everybody assuming responsibility, this was critical, and I was very concerned about that. Quiero decirles que estos últimos comentarios que nos hizo David sobre el hecho de que la responsabilidad de todas y todos es crítica, yo estaba muy preocupada al respecto. And this is very much the way the White Ribbon Alliance is organized as well. We're an alliance. Y es la forma en que nosotros en la alianza, the White Ribbon Alliance, la alianza de Listón Blanco, nos organizamos. Somos una alianza. And I actually like to describe our work, all of our members, as an army of advocates. Y quisiera describir nuestro trabajo porque somos un ejército de aliadas y aliados. So you're all advocates. You're all empowered now to take this forward, and we cannot do it without you. Entonces todos nosotros hacemos incidencia. No podemos hacer este trabajo sin ninguno de ustedes, sin ninguna de ustedes. And I look forward in continuing to working with you and supporting you in any way that I can. Y espero con ansia seguir teniendo la oportunidad de trabajar con ustedes de cualquier manera en la que me sea posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias. Vamos a estar en comunicación. Les pediría un aplauso para ustedes y para todas y todos.